El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Cándida y la metáfora. Ella, sinceramente, nunca llegó a decírselo, pero en silencio se lo reprochaba. Y en realidad no era que el poeta pretendía enlodarla con aquella metáfora, que aunque siempre al oído casi se la rezaba, ella, de cualquier modo, con todo el cuerpo la malentendía. Ella no lo sabía. Pero si ese poeta le susurraba que se parecía a la tierra mojada, era por los poderes que emanaban sus vigores agrestes, su cálida humedad. Eran las levaduras primordiales, eran las eclosiones prodigadas, eran los dones que desparramaba. Era que desde el fondo provenía y desde el mismo fondo se entregaba. Y era que en los instantes jubilosos la misma tierra se desenterraba y justo a flor de ella la tierra palpitando se tendía. Y era que era la tierra en que el poeta su más feliz metáfora plantaba. Ella no lo sabía y así nunca entendió qué admirable prodigio le brotaba, ni el verdadero aroma que esparcía. Pero aún sin entenderlo, ella era tierra. Era que a sol y sombra él la sembraba. Era que con sudores la regaba. Y era cierto que ella florecía. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.